te casas con él. Después de tanto quererme, jurarás que hasta la muerte por siempre le serás fiel. Y sabes que no es verdad, pues a mí tú me quisiste. Seguro estarás muy triste yendo con otro al altar. Pero crees que es mejor vivir con comodidad, y aunque sea falsedad, tú jurarás otro amor. Bien sabes que he sido yo el dueño de tu verdad. A él nunca podrás amar, tal vez no tengas perdón. De todos modos, va mi regalo, es ese aro que dice mi amor. Tu amor por besos, tú lo has cambiado, y tú has jurado en falso tu amor. De todos modos, va mi regalo, es ese aro que dice mi amor. Tu amor por besos, tú lo has cambiado, y tú has jurado en falso tu amor. Tú lo has cambiado y lo has jurado en falso tu amor.